propia partidocracia, como decís vos, la verdad que nos ubica en un lugar distinto a este momento histórico de crisis. Entonces, justamente hay que construir una nueva partidocracia. Pero decirlo así pareciera que uno propone, bueno, hay que armar un nuevo partido. No, en verdad, como te decía antes, señalabas también antes, bueno, tenemos instituciones que representan, sí, pero son la síntesis de un movimiento. Es decir, veamos el origen de lo que es el movimiento obrero que toma forma después de CGT y todo su sistema de representación. Y en verdad es una embestida social para revertir un orden social, que después cristaliza como gobierno. Pero claro, si no hay movimiento... Es decir, el 45, Perón es producto de un proceso histórico, así es. Sí. Y sí, o sea, yo escucho ahora que muchos rememoramos esas épocas, ¿no es cierto? Y bueno, y rememoramos la Constitución del 49, por ejemplo. Perfecto. Pero eso es resultado de un proceso. Nosotros no podemos esperar que, por ejemplo, el gobierno decrete la cosa, que lo haga, que el gobierno gestione que se reinstaure la Constitución del 49. También le estamos pidiendo a un sujeto distinto que haga lo que deberíamos hacer nosotros, porque la Constitución del 49 fue producto de las luchas de los pueblos, que cristalizaron de esa manera. Bien, pero bien. Si nosotros no nos desapegamos de la Biblia, me refiero a que, viste que en general la historia tiende a contarse cada vez como un resumen, cada vez más chico, evidentemente, porque no nos alcanza el tiempo para repetir los años, ¿no? Entonces nos quedan síntesis de cosas, las fórmulas o los jingles de las épocas, pero a veces no se ve el proceso completo. A mí me parece que hay que ver que justamente lo que pudimos ser como sociedad y lo que pudimos ser en tanto motor de una integración y unidad latinoamericana fue a partir de que había un sujeto en lucha, de un sujeto que se emancipa, de un sujeto que dice revirtamos el orden. Y si eso no pasa, bueno, en verdad vamos a tener dos cosas. Vamos a tener un sector del trabajo tratando de acordar con el sector del capital, pero que eso no es movimiento obrero, eso es un sector. Y bueno, vamos a quedar capturados bajo alguna de las formas de los imperialismos que hoy se están disputando en el mundo. Nos guste o no nos guste, con mayor adhesiones a una línea, con menor adhesiones hacia la otra, lo que querramos. Claro. Pero es el debate de los chanchos, a China, digamos, ¿no? Para decir, entramos en un esquema o en otro. Y cómo discutimos el proyecto propio. Luciano, te mandamos un gran abrazo. Gracias por el megáfono. La verdad que lo venimos siguiendo. Y seguimos en contacto. Bueno, Lucas, muchas gracias a ustedes. Y bueno, como lo que hacen ustedes, como lo que hacemos nosotros, está para engordar, digamos, estos debates entre los compañeros que estamos en el campo popular. Abrazo gigante. Adelante, un abrazo. Muy bueno, y también el desafío de integrarnos como medios populares. El megáfono Córdoba, pasaba Luciano Salerni. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Washington que valga, un bolívar de mi cuenta, ni un sucre de mi plata, porque vale lo que pesa. No es pues el pase de un empréstito sorpresa, no habrá peseta que pueda saldar su deuda. Cuento y cuenta ante una comarca en India, que lo dio todo en un día, en el que se hundía toda una raza en el nombre de Cristo, en nombre de su carne y Juan en su bautizo. Pasaron siglos y hubo entierros en la sierra, y hubieron tierras y hubo imperios de la selva, que volverían de la ruina a coronarse cuando el vaquero con su caballo salvaje, así un rancho más acá de la frontera, se fue a lo macho imponer esa bandera. Y hubo caciques que entregaron en bandeja. 9:48. Bienvenido, Jorge Rashid. ¿Cómo le va, compañerazo? ¿Cómo le va? Yo creía que me había despedido ya, que estaba esperando la indemnización, porque digo, bueno, he sido despedido una vez más. No. Como el camino de los peronistas es ser despedido o ser preso, siempre el mismo camino. Digo, bueno, también seré despedido por Lucas Molinari. Jamás. Yo, vos sabés que yo siempre espero la última consulta, ser el último para después quedarnos tomando algo. Jorgito, contanos. La del estribo. ¿Cómo estamos hoy? Porque la verdad que ayer sé que se juntó la Reta con Kicillof en La Plata, cruzó la General Paz el hombre acá de la ciudad. ¿Qué opinión tenés de cómo se está manejando esta flexibilización de hecho, Jorge? No. Si vamos a la flexibilización de hecho, vamos a las tumbas abiertas en Plaza San Martín. Quiero decirlo con todas las letras. Esto, dentro de poco, la Reta va a pedir, por favor, a Kicillof que cierre. Va a ser al revés. Porque, en realidad, lo que está colapsado hoy es Cava. Esto hay que decirlo con todas las letras. Por suerte, En provincia de Buenos Aires, el conurbano, estamos con aire todavía, pero sabemos que vamos a colapsar si sigue abriéndose. Esto lo sabemos, lo acaba de decir Daniel Goyán, incluso mi compañero Nico Kepler, y también ha recibido la réplica de estos mamarrachos golpistas, destituyentes, realmente lamentables que tenemos en nuestro país, que ayer hicieron un cacerolazo, que además saca a la gente a la calle en medio de la cuarentena, y es absolutamente repudiable porque nos está llevando al borde de una confrontación civil. No se dan cuenta de la irresponsabilidad. Por un lado ponen en riesgo la salud de todos los argentinos, y por otro lado están sembrando odio de tal manera que vamos como mínimo a las piñas. ¿Qué querés que te diga? Esto está sucediendo en Argentina en medio que estamos luchando. La mayoría del pueblo argentino que recién votó está luchando para superar una situación que siempre, como en todas las guerras, se trata de superar con el menor daño posible, social y económico, y obviamente de vidas humanas, y que hay miles y miles y miles de argentinos en las calles trabajando para evitar esta pandemia, para que otros vivan quedándose en sus casas, y estos sectores golpistas, alentados por la Embajada de Estados Unidos, hay que decirlo, están intentando crear la figura de un presidente designado como Guaidó en Venezuela, al acusar al gobierno de falta de libertad de expresión, de falta de democracia, de autoritarismo y de aquello que tiene que ver con arrasar la democracia. La verdad es que yo creo que la Argentina está en un momento sumamente delicado, y a estos sectores hay que aislarlos y dejarlos expuestos para que sean realmente visibilizados por el conjunto del pueblo argentino que quiere vivir en paz. Jorge, la capacidad hospitalaria, decías vos que la que está más complicada es la ciudad. ¿Cuál es la información que tenés de lo que está pasando en el porcentaje de ocupación de camas en los hospitales? Mirá, la capacidad hospitalaria de los hospitales de la capital está colmada en la UTI. No solamente por el COVID, obviamente, pero han bajado mucho las otras enfermedades. Esto también hay que decirlo, porque al quedarse la gente en las casas, suceden dos cosas. Cuando llega un paciente, llega más complicado porque se ha dejado estar por no salir, pero también es verdad que han bajado mucho las enfermedades estacionales, las complicaciones de otras enfermedades que no son coronavirus. Pero igual, estamos en un porcentaje ya prácticamente al borde de la saturación, incluso en las camas de la medicina de gestión privada. Pero en provincia de Buenos Aires, que ya estaríamos saturados si hubiésemos recibido solamente, y nos hubiésemos quedado con lo que recibimos del gobierno neoliberal del macrismo, ya estaríamos saturados, pero por suerte tenemos hoy una capacidad operativa que supera el 35%, que nos da oxígeno, pero al ritmo que están creciendo los contagios, está bien que hacemos más test, está bien que estamos encontrando muchos positivos de gente asintomática, la presión sobre las unidades de terapia intensiva en porcentaje no es la misma, lo que antes en cada 100 eran 5, hoy en cada 100 son 1 o 2. Entonces, pero al ser masivo, al hacerse masiva, nos puede hacer obviamente colapsar en un plazo de un mes, ¿no? Según el cronograma de la Ciudad de Buenos Aires, el próximo lunes abren los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación. Uno piensa, por ejemplo, en 11. ¿Cómo ves eso? Digamos, ¿esto estaría en discusión? ¿Pueden haber novedades? Bueno, sería interesante que en 11, ya que van a abrir los comercios, que hagan fosas comunes ahí al lado, así empezamos a enterrar los muertos. ¿Y no va a haber modificación de este cronograma? ¿Qué sabes de la reunión? Yo no sé qué van a hacer. Yo te digo, como médico y sanitarista, te digo, si nosotros abrimos, empecemos a acabar, como están cavando en algunos sectores. Ya de provincia y de capital, ampliando las fosas porque ya no damos abasto con el ritmo habitual, ¿no? Así que nosotros estamos en una situación privilegiada con respecto al resto de América Latina. Estamos en una muy buena situación en el mundo con una tasa de letalidad muy baja. Estamos con una economía que dentro de todo es igual a la de las economías que se mantuvieron abiertas para preservarla y que se cayeron igual estrepitosamente. Estamos con que no podemos festejar 16.000 muertos que no tuvimos en este tiempo. 16.000 argentinos que no murieron gracias a este tipo de medidas. Y hay mamarrachos, golpistas, destituyentes, como estos personajes al estilo Pichetto, que se limpian la boca con gente tan abnegada y honorable como los compañeros que están al frente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esta semana se hizo un homenaje con el nombre que se le puso al hospital en La Matanza a René Favaloro. ¿Qué te gustaría decir, Jorge? Mira, René Favaloro fue un hombre que hizo medicina rural primero en La Pampa, después se fue a estudiar a Estados Unidos, ahí inventó una técnica muy buena de recirculación de coronarias, de arterias coronarias, que evitaron muchísimas muertes. Esto se llamó bypass. Trajo esa técnica a la Argentina, hizo un aporte indudable y muy fuerte a la medicina, e incluso hizo esa fundación que fue importante, muy importante, y sigue siendo en su momento de atención a sectores necesitados, e indudablemente tuvo una confrontación con la realidad cuando esos mismos sectores que lo decían apoyar lo dejaron colgado de la palmera cuando el PAMI dejó de pagarles, que estaba al frente Rodríguez Larreta, Vidal y Fernández Meijide. Esto hay que recordarlo porque cuando él se suicida hace referencia directa al desfinanciamiento que le produce una situación de ajuste del PAMI, para variar, del neoliberalismo, comandado por Rodríguez Larreta, la señora Vidal y la señora Meijide. Pero nosotros abonamos otra teoría, no para, al contrario, lo de Favaloro es maravilloso, pero nosotros trabajamos en la preservación de la salud antes que en la atención de la enfermedad. Entonces, él estaba en el frente de combate de la enfermedad, nosotros intentamos evitar que esa situación llegue a la enfermedad. Bueno, estas son dos maneras de manejarse en la medicina, las dos complementarias, y obviamente Favaloro tiene un nombre y una reputación y un reconocimiento mundial que nos tiene que poner orgullosos a todos nosotros. Jorge, la última. Estuviste hablando de Pfizer, este laboratorio que ya está anunciando que se viene la vacuna y que va a tener un costo de $20, según pude leer. Dejaste preguntas, no sé si te las contestaron algunas, en estos días. Algunas fueron contestadas, sí, algunas fueron contestadas. Ajá. Porque los ensayos clínicos que hicieron en Alemania y en Inglaterra, la de Oxford, fueron realmente masivos, no teníamos conocimiento, ni circulaba en las redes, se fue abriendo la información, fueron haciendo, tanto es así que en Inglaterra, en Oxford, terminaron ya el primer ciclo de la fase, que es cuando se ve si genera o no genera anticuerpos, y ahora empieza el segundo ciclo sobre personas jóvenes para ver si esos anticuerpos se mantienen, no necesariamente personas que estén expuestas al contagio, y se van a hacer justamente en el ciclo 1 de la fase 3, se van a hacer estos ensayos clínicos en Brasil, la de Oxford, en Argentina la de Pfizer, y a través del equipo magistral que anida en el Hospital Militar, y la de Chile, que va a ser la alianza entre Chemea, estadounidense y China, digamos. Bien. Estos van a ser los ensayos clínicos. Me parece que pero yo quiero decirte que hay 120 procesos de investigación en fase 2 de vacuna en el mundo, y hay dos más que están en fase 3 en humanos, que son la de Rusia y China, pero por cuestiones de la prensa hegemónica poco conocemos de ella. Sí conocemos quienes investigamos esto y están tan avanzadas como las que te acabo de nombrar. Bueno, China ya dijo que si la consigue la vacuna va a ser universal, va a ser de la humanidad, ¿no? Que es el planteo que va a ser como la Sabin, que cuando le preguntaron a Sabin si quería patentarla, dijo, ¿acaso se puede patentar el sol? ¿Qué? Entonces, si nosotros no recobramos en la pospandemia la humanidad de la política, la jerarquía que tienen los seres humanos y la